Van a escuchar Kakú capítulo 36, las visiones del río Kebar y de Patmos, predicado el domingo 18 de julio de 2004, por la mañana, en Lokotro, Abiyán, Costa de Marfil. Extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25, 6, para la salvación de nuestra generación. Kakú, chapitre 36, la visión del fleuve Kebar y de Patmos. Kakú, capítulo 36. Las visiones del río Kebar y de Patmos. Si esta enseñanza ya existe en alguna parte, lo ignoro. No lo leí, ni oí, y pienso también que es en tales casos en los que hay que ver la experiencia auténtica de un ministerio, por muy pequeño que sea. Ezequiel, Daniel y Apocalipsis revelan el mismo espíritu y su interpretación solo puede ser el coronamiento de la revelación. Si es verdaderamente una revelación. Porque muchas de lo que la gente llama revelaciones hoy solo son preciosos descubrimientos y comparaciones de versículos. Y como Esther, todo lo que revelan no tiene importancia para nosotros. Solo aceptaremos lo que le agradará a Dios darnos por Egay, el eunuco del rey. Y solo aceptaremos lo que le agradará a Dios revelarnos por el que él escogió en su soberanía, según Esther 2, versículo 15. Un día, cuando vistamos lo inmortal, conoceremos la eternidad y todo lo que procede de ella. Así como cuando vestimos lo carnal, entendimos las cosas terrenales, ignorando las cosas espirituales, como si no hubiéramos sido criaturas de la eternidad, aún viendo la cara de Dios. El cumplimiento del plan de la salvación es como un rollo ya escrito en detalles, y que Dios despliega, y cuyo despliegue acabará al tiempo y al minuto indicados. Así como su cumplimiento. Bien. Ezequiel estuvo en espíritu como Juan y vio lo que Moisés había visto en Éxodo 19. Ahora bien, no era eso lo que había visto Elías en Primera de Reyes 19, versículo 12. Ezequiel vio de lejos cada elemento del capítulo 1 en el versículo 4, hasta el que está sentado en el trono en los versículos 26 y 27 es el bronce reluciente en el versículo 4. Las dos alas aquí son un mensaje basado en el Antiguo y el Nuevo Testamento, ala izquierda y ala derecha, la Antigua Alianza y la Nueva Alianza. Ellos se tocan y concuerdan como los cuatro evangelios. Así, no se trata de ruido o de sonido, sino de voz, como en Apocalipsis 8, versículo 13, que habla. Otras voces de la trompeta. Lo que no dice Louis Segond. Y los querubines iban sin volverse uno hacia otro. Cada uno ejerce su ministerio y su mensaje con sus estilos, directivas y revelaciones, porque ellos nunca pueden actuar de la misma manera y mirar cómo el otro ha obrado si no hubiera desequilibrio. ¿Ven? Teniendo la cara de hombre, Lutero no podía ver el bautismo. Sin embargo, este es un querubín. Es porque él no se volvió hacia Pablo, la cara de león, por lo que administró un bautismo trinitario. Pero en Ezequiel 1, el orden de los animales no es el de Apocalipsis 4, versículo 7. Sin embargo, el de Apocalipsis 4, versículo 7, es el de Éxodo, que corresponde con león, luego Levítico, que corresponde con becerro, luego Números, que corresponde con la cara de hombre, y finalmente Deuteronomio, que corresponde con el águila. Génesis es el libro de la genealogía de Adán, como Mateo capítulo 1 es el libro de la genealogía del Señor Jesús. Es también el orden de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El águila es la revelación de la palabra. En Apocalipsis 4, versículo 7, se trata primero de serafines, pero son los mismos animales en Génesis 3, versículo 24, Isaías 6, versículo 1 al 7 y en Ezequiel 1 y 10. Ellos cambiaron simplemente de ministerio. Eso es como los siete espíritus de Dios. Son los mismos los que han sido enviados a las siete congregaciones, luego para tocar las siete trompetas, luego para derramar las siete copas. Los mismos siete espíritus de Dios cambiando de ministerio. Lo mismo ocurre con los 24 tronos y el trono. Por eso la voz de Apocalipsis 19, versículo 5, es la de los 24 ancianos. ¿Ven? Y Apocalipsis 15, versículo 5, habla de cierto templo del tabernáculo del testimonio. Hay que saber que las siete congregaciones son también siete templos que tienen su representación en el cielo y que pueden fusionarse en un solo templo. Y vemos a unos querubines manifestados bajo varias formas, y aquí con seis alas, es decir, tres atributos de querubines teniendo alas y un cuarto atributo que no tiene alas. Seis alas. Esto suma tres ángeles y una cara cuyo cuerpo no tiene alas. Amén. Ahora, fíjense en todo el Antiguo Testamento, de Génesis a Segunda de Samuel, es el león, de Primera de Reyes a Nehemías, es el becerro con los numerosos sacrificios de los reyes, de Esther a Eclesiastés, es la cara de hombre. Miren Proverbios y Eclesiastés, es la sabiduría del hombre por parte de Dios. ¿Ven? Y el libro de Cantar de Cantares es el puente entre la cara de hombre y la cara de águila. Y partiendo de Cantar de Cantares a Malaquías, hay una sucesión de 17 libros proféticos llevando nombres de profetas y representando el período de la cara de águila. ¿Qué es? De un extremo a otro del Antiguo Testamento. Es el espíritu profético escribiendo por parte de Dios, estando bajo la influencia del espíritu del animal de la edad. Y la Biblia dice en Apocalipsis 22, 6, es del espíritu de profeta, que él es Dios. Amén. En Apocalipsis 14, versículos 6 al 10, solo hay tres ángeles, sin embargo, hay que ver en eso las siete edades de la iglesia con sus siete ángeles celestiales. El versículo 6 corresponde con el apóstol Pablo, que revela la cara de león, Lutero en el versículo 8 y el espíritu de Elías del versículo 9 al 10. Luego del versículo 14 al 19 vemos otra vez las siete edades de la iglesia, pero dos ángeles solamente. Sin embargo, entre ellos hay otros cinco ángeles. Amén. En el versículo 18, siempre en Apocalipsis 14, el espíritu de Elías, como en los versículos 9 y 10, dice a Dios, «Lánzame, envíame, ponme sobre la tierra». Él mismo es el espíritu de Elías, la hoz cortante. Amén. Ven que cuando Pablo aparece en el versículo 14, no hay todavía racimos sobre la tierra, es decir, iglesias de las naciones. Pero a finales de los tiempos, cuando el espíritu de Elías viene, hay miles de las cuales hay que sacar las buenas uvas y quemar todos estos racimos, según Mateo 13, versículo 24 al 30. ¿La comprensión literal de estas cosas es posible? No. ¿Cuál es la obra de zafiro debajo de los pies del Señor Jesús en Éxodo 24, versículo 10? Mientras eso es el trono en Ezequiel 1, versículo 26 y Ezequiel 10, versículo 1. Y en ciertos casos, nos preguntamos la comprensión, como en Apocalipsis 15, versículo 1, que es un párrafo entero, lo mismo que Apocalipsis 20, versículo 11. En este versículo 1, los siete ángeles recibieron instrucciones, prestaron juramento, recibieron las siete plagas de las manos de los cuatro serafines. El cinturón de oro en los lomos es el sacerdocio de Melquisedec. El cinturón de oro sobre el pecho es el juramento de misión y de magistratura suprema. Es con vistas al juicio divino y de su ejecución. Pero en Apocalipsis 20, cuando tuvimos los cinturones de oro sobre el pecho, Juan no vio eso. ¿Pero quién juzgará en el cielo? ¿Los profetas? Los profetas son los jueces de las naciones y su séquito con ellos para juzgar. Cada profeta para su tiempo. Amén. ¿Se acuerdan ustedes de la experiencia que tuve en 1993? ¿Cómo fui manifestado bajo tres formas? Sin embargo, soy una sola persona. Así, en realidad se trata de un solo animal. Ezequiel 10, 20 dice, «Este era el animal que yo había visto». Y eso está en singular, y lo mismo ocurre con las cuatro ruedas que son una misma rueda. Los cuatro querubines son la iglesia viva, lo mismo que las cuatro ruedas. ¿Ven? Cuatro en uno. Y en Apocalipsis 6, a principios del imperio de las tinieblas, vemos cuatro caballos para este imperio. Amén. Pero al principio, Eran uno en el cielo como fueron uno sobre la tierra, según Génesis 1, versículo 2. Y eran uno más allá de la cortina, según Primera de Samuel 28. Pero Dios hizo la separación en el cielo, y Dios hizo la separación sobre la tierra. Y según Lucas 16, versículo 26, Dios hizo la separación al otro lado de la cortina. Y un día predicaré sobre eso. Bien. Ahora, voy a empezar a dar la revelación que recibí. Amén. La Biblia dice que el trono es de la semejanza de una piedra de zafiro y los cuatro animales de la semejanza de una piedra de crisólito. Antes de verificar en mi diccionario, me dije que el zafiro sería azul y el crisólito de color verde. Y mi pequeño diccionario, cuyas páginas están perdidas, me dio esto. Zafiro, piedra preciosa, azul transparente. Y crisólito, piedra semipreciosa, amarilla verdosa. El zafiro en el cielo y el crisólito sobre la tierra. Había olvidado que hay naciones desérticas porque el amarillo es el desierto. Y lo mismo ocurre con el arco iris a causa de sus siete colores simbólicos. Entonces, el zafiro es el cielo y el crisólito es la tierra, la iglesia viva sobre la tierra. A la medianoche, en Daniel 10, versículo 5 al 6, el cuerpo es como el crisólito y la iglesia está formada. Amén. Los cuatro animales eran semejantes al bronce chispeante, las ruedas también. Estas chispas no son debidas a eventuales impurezas, sino a poderes opuestos de los cuatro atributos cuando rozan en el querubín, a causa de su naturaleza de león, de becerro, de hombre y de águila. Amén. El relámpago anuncia la omnipotencia y los truenos son la voz de Dios, y todo esto puede proceder de los cuatro animales. Si una instalación eléctrica produce chispas, eso no debido a impurezas, es porque poderes de naturalezas opuestas se tocan. ¿Ven? Noten que el que está sentado en el trono es de bronce, los animales y las ruedas también. Es el juicio divino. En cuanto al mar de cristal, es transparente y puro en el versículo 22 y de bronce, mezclado con fuego en el versículo 27. En Apocalipsis 4, versículo 6, como de cristal, pero mezclado con fuego cuando hay juicio, como en Apocalipsis 15, versículo 2, o Daniel 7, versículo 9 al 10. Es el mar de cristal. Amén. Miremos de nuevo estas piedras. El zafiro es la piedra celeste, la del esposo, y el crisólito es la piedra de la iglesia esposa, amarillo verdoso. El verde simboliza la vida. En Apocalipsis 4, versículo 3, el jaspe es la piedra de nacimiento de Rubén, el primer hijo de Jacob, y el sardio, o sardonia, es la piedra de Benjamín. Pero el orden fue invertido en Éxodo 39, versículo 8 al 14. Benjamín es el último hijo de Jacob. Bien. Veamos Apocalipsis 21, versículo 19. Al 20 hay dos filas. Una fila celeste que consta de seis piedras celestes, comenzando con el jaspe y el zafiro, y una fila de seis piedras sobre la tierra, comenzando con el crisólito, porque Él es la plenitud de Dios. Ezequiel 10, versículo 12, habla de cuatro animales: su cuerpo, su espalda, sus manos, sus alas y sus ruedas estaban llenos de ojos alrededor. ¿Qué significan estos ojos? Es el conocimiento. La sabiduría es el conocimiento de Dios. Es el conocimiento, es decir, la facultad de sentir, de recibir impresiones y no la omnisciencia que solo pertenece a Dios. La omnisciencia, la omnipotencia y la omnipresencia solo pertenecen a Dios. En cuanto a los ojos mismos, son ojos de hombre, pero la sabiduría de hombre es la sabiduría que teme a Dios. Amén. ¿Ven? Son hombres, pero alas de águilas y pies de becerro. Eran pies derechos para las naciones y pies izquierdos para Israel. En Apocalipsis 10, versículo 2, él mismo coloca primero el pie derecho sobre las aguas y el pie izquierdo sobre la tierra. Amén. Sobre las aguas, el pie derecho, las muchedumbres, las lenguas, las tribus, las naciones, según Apocalipsis 17, versículo 15. Y en Ezequiel 1, la acción estaba en el seno de las naciones e iba de Europa hacia Asia, África y América. Europa es el norte. Como Juan y Daniel, Ezequiel estaba en deportación entre las naciones. Como un 24 de abril, Daniel estaba en espíritu delante del gran río Hidekel. Juan estaba en la isla de Patmos. Ezequiel estaba cerca del río Kebar. La referencia no es una ciudad, una iglesia, sino las aguas, como el 24 de abril de 1993. ¿Amén? ¿Por qué? Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Amén? Bien. Sigamos mirando Apocalipsis 21. ¿Qué vio Juan? Los santos bajando al milenio. Y uno de los siete ángeles, precisamente el séptimo, dijo a Juan: «Ven aquí y te mostraré la esposa, la mujer del Cordero». ¿Y qué vio Juan? Todos los santos que bajaban del cielo. Y al bajar, habíamos tomado la forma de una ciudad. Recuerden que en Tucson, los siete ángeles habían tomado la forma de una cara de hombre con la barba, los cabellos blancos así sucesivamente. Era eso. Amén. Y si un día ven los desfiles de una colonia de aves migratorias, comprenderán lo que vio Juan. Hay guardias sobre los lados, un guía. Es como un grupo de babuinos que se desplaza. Y la muralla es para la seguridad de los que están en el interior, los escogidos de Israel y naciones. Jesucristo dijo: «Soy la puerta del aprisco». ¿Ven? El lobo no puede alcanzar las ovejas sin pasar por él. Y una oveja no puede salir del aprisco sin pasar por él. Y la Biblia dice que esta muralla, formada por los profetas de la Antigua y de la Nueva Alianza, hasta a finales de los tiempos, tenía 12 puertas y 12 fundamentos. Eran murallas de hombres, fundamentos de hombres, columnas de hombres, puertas de hombres, luminarias de hombres. Y Juan estaba tan lejos que veía a los profetas y a los apóstoles y a los mensajeros como piedras relumbrantes. Esta muralla estaba de pie sobre la doctrina de los profetas y de los 12 apóstoles del Cordero. Y esta ciudad en desplazamiento era guiada por exploradores que son los cuatro animales de Apocalipsis 4, versículo 8, llenos de ojos alrededor y adentro. ¿Ven? Apocalipsis 21 es Ezequiel capítulo 1 y Ezequiel 10. Ezequiel 10, versículo 12 dice: «Y todo su cuerpo, y su espalda, y sus manos, y sus alas, y las ruedas, estaban llenos de ojos alrededor». ¿Ven? Ahora notemos Ezequiel 10. El hombre de Daniel 10 recibe el carbón encendido para ir a esparcirlo sobre la ciudad. No es un castigo, sino para la purificación, como en Isaías 6, versículo 7. Después de esta purificación, la gloria pasa del querubín a los cuatro querubines. Amén. En el versículo 18, son estos querubines de gloria quienes tomaron este carbón encendido y no uno de los cuatro querubines, como lo muestra Luis Segond. Los cuatro no tienen una misión de purificación, sino de guardianes, como en Génesis 3, versículo 24. Hay, pues, un quinto que tiene el ministerio del Señor Jesús. Vean Daniel 7, versículo 13 al 14. Pero en Daniel 8, versículo 13, el primer santo es Gabriel y el segundo es Daniel. Leamos esto. «Y oí a un santo que hablaba, y otro santo dijo al personaje que hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo y de la transgresión que aflige, para entregar el lugar santo y el ejército para ser pisoteados? Y él me dijo: Hasta 2300 tardes y mañanas. Entonces el lugar santo será purificado». Amén. Uno de los símbolos de la visión de 1993 es la pirámide. Un profeta evangélico dijo que es la forma más alta de magia. Por cierto, él dijo eso en una mala intención. Pero fíjense que alguien dijo de Daniel: «En él está el espíritu de los dioses santos, y la luz y la inteligencia, y el rey Nabucodonosor lo estableció jefe de los adivinadores y de los hechiceros y de los caldeos». La pirámide es evidentemente la forma más alta de revelación, pero sobre todo la señal del rapto, y esto data de Enoc, que fue raptado, y fue en este espíritu de ser raptado en el que eso comenzó en Egipto, que es la terminación del ministerio profético de la piedra culminante. Amén. Consideramos bien Ezequiel 10, versículo 7, después de los cuatro animales, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Qué sucede? el libro de los Hechos de los Doce Apóstoles con Pablo, el libro de los Hechos de las Doce Tribus de Israel. ¿No tiene Pablo una misión de purificación? ¿Comprenden? Apocalipsis 8, versículo 3 al 5, dice que después de los siete ángeles, aparece un octavo ángel. Amén. Tiene una misión de purificación según Ezequiel 10 y Daniel 12, versículo 8 al 10. Le fue dado un mensaje para purificar la iglesia y dar eficacia a la oración de los santos. ¿Ven? Echó el ascua del altar de oro sobre la tierra. Los santos fueron purificados de malas doctrinas, malas oraciones y malos espíritus. Pero este incensario de oro, este mensaje echado a la tierra, atormentó y quemó a los hijos del diablo que murmuraron y blasfemaron contra el trono del Dios Altísimo que hizo esta obra. ¿Ven? El Señor dijo, «Yo he venido para echar el fuego sobre la tierra. ¿Y qué quiero, si ya está encendido?» Lucas 12, versículo 49 al 51. ¿Ven? Y después del león, el becerro, el hombre y el águila al tiempo del atardecer. Hay que regresar a este querubín para su misión de purificación, según Daniel 12, versículo 8 al 10. Muchos serán purificados, y emblanquecidos y refinados. ¿Pero purificados con qué? El carbón encendido, un mensaje ardiente. Después de eso, ¿qué sucede? Ezequiel 10, versículo 18 al 19. Cuando la gloria fue a los querubines, ellos se levantaron hacia el este. Sin embargo, al principio, se levantaron hacia el septentrión, el occidente y hacia el mediodía, es decir, Europa, América y África. Y sus pies eran pies derechos sobre las aguas. Pero aquí, miran hacia el oriente a causa de Apocalipsis 11, a causa del ministerio de Elías y Moisés para la redención de los 144.000. Eran pies derechos a causa de las naciones. Pero ahora, él mira hacia el este a causa de Israel. Pero los otros judíos, en Apocalipsis 6, versículo 9 al 10, son judíos muertos bajo el régimen nazi. Ahora observen Apocalipsis 16, versículo 7, y oí el altar diciendo, «Ven». El altar hablaba aquí. La voz de los judíos bajo el altar habla a través del altar. Los querubines se levantan hacia el este porque el tiempo de las naciones está acabado. En el séptimo sello, William Branham dijo que este séptimo ángel, más luminoso, hinchaba el torso y miraba hacia el este. Y Ezequiel 47, versículo 1 dice, «Y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba hacia el oriente». Todo da hacia el oriente ahora, pero no podemos acceder al oriente sin pasar por el mediodía. Por eso está dicho que las aguas bajaban primero hacia el mediodía, a la derecha del altar. También, Ezequiel 40 al 48 no habla de un tercer templo, sino del que construyó Esdras. El primero había sido construido en el año 1012 antes del Señor Jesús y destruido en 587 antes del Señor Jesús, y es de su reconstrucción de la que habla Ezequiel, y eso ocurrió 82 años más tarde, según la orden de Dios y los decretos de los emperadores Ciro, Darius y Artajerjes. Bien. ¿Qué significa el espíritu de Daniel, de Elías y de los apóstoles van a obrar? Yo lo había dicho todo sin saberlo. Véase Kakú capítulo 34, sobre el bautismo. Oremos ahora. Oh Señor Jesucristo a quien sirvo, el fiel y verdadero, la palabra de Dios, la consumación de la revelación de Dios, eres digno de traer la revelación completa para guardar a los que redimiste por tu sangre. Danos para siempre la victoria sobre el Jesucristo que predican y adoran las iglesias católicas, protestantes, evangélicas y brañamistas. La congregación clama, amén. Danos la victoria sobre el Jesucristo que adoran Osborne, Morris Cerullo y John Guichó. En la visión de 1993, dije, ¿quién puede creer? Y enseguida, vi a una numerosa muchedumbre venir del lado derecho, de todas las iglesias y de todas las naciones, de todas las razas a este mensaje ardiente y decir, no vimos, pero creemos enteramente. La congregación clama, amén. Y en esta hora no somos solamente nosotros, sino todas las criaturas que están en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en las aguas que dicen: al Cordero sean la bendición y el honor y la gloria y la fuerza por los siglos de los siglos. Amén. Acaban de escuchar Kakú capítulo 36, las visiones del río Kebar y de Patmos. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.